Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuántas veces escuchaste por ahí la frase de me tienen envidia? ¿Cuántas veces por ahí la dijiste? Este me parece que me tiene envidia, o, qué gente envidiosa, o alguien te dijo, y lo que pasa es que te tienen envidia. Bueno, reflexionemos un poco sobre esto, porque saber de qué manera actuar si alguien te tiene envidia me parece que es una muy buena y útil enseñanza para aprender. Sentir envidia, algunos te van a decir que es humano y natural, pero lo que es consecuencia, lo que tiene consecuencias dañinas, digo, puede tener consecuencias que pueden ser dañinas. Ahí le di la forma, perdón. Por eso, para evitarla, conviene saber cómo llevar esta emoción. Porque se dice que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. O sea, pero no es tan fácil como parece esto de, bueno, no le des bolilla, ignóralo, no le des entidad, no le des importancia. O sea, es sencillo muchas veces quedar atrapados por la intensidad de la envidia y que una situación común en ocasiones termine fuera de control. Y con todo esto en mente y desarrollándolo, quiero mostrarte las principales causas en el espacio que podemos tener en este ratito de radio de este sentimiento y cómo comportarse cuando alguien proyecta esa envidia. ¿De dónde viene la envidia? Empezamos por ahí. Porque antes de actuar ayuda a saber de dónde proviene esta forma de sentir. Porque es cierto que sus causas pueden ser múltiples, incluso no siempre hay una razón exclusiva. Y por eso vamos a mencionar esas razones que son más usuales. En términos generales es una emoción que se produce por no poder poseer lo que tiene el otro, ya sean bienes materiales, cualidades personales o cualquier cosa tangible o simbólica. O sea, la percepción de injusticia o de inferioridad, que me gusta más llamarlo así, pero el envidioso no se siente inferior, sino que siente que es injusto, es el desencadenante más inmediato. Y las principales señales que delatan al envidioso o a la envidiosa por lo general son las siguientes. Mucha crítica en público, están todo el tiempo criticándote en público. Se valen del sarcasmo, todo el tiempo están con chicanas. Siempre como que se quieren destacar por encima tuyo. Se alegran de tus fracasos. Comparan logros de modo constante. Y en momentos de triunfo desaparecen de tu vida o te celebran ese éxito o ese triunfo con hipocresía. Y por otro lado es importante diferenciar la envidia de los celos, que lo uno suele confundirse con esto, ¿no? Los celos que se consideran positivos y también de los negativos. O sea, según alguna investigación que realizó cierta revista de psicología por ahí, la envidia benigna motiva a las personas a mejorar. Esa, bueno, te envidio bien. A mí me gusta, en vez de hablar te envidio bien, me gusta envidia buena, me gusta hablar de inspiración, ¿no? La verdad que me inspirás y trato de emular, de copiar y pegar algunas cosas tuyas, pues sos un inspirador. Eso me gusta mucho más que decir que alguien tiene envidia sana. Pero bueno, para que veas, porque pasa, lo hemos escuchado. Porque habla justamente del objetivo de alcanzar esa posición que desean, mientras que la envidia mala, la maligna, es un estímulo que va dirigido a descalificar y a desacreditar a esa persona envidiada. ¿Cuáles son las estrategias? Pero como para cerrar esa partecita, no envidies positivamente, inspirate, decir, mira, esta persona me inspira. Entonces voy a tratar de copiar y pegar algunas cosas que me parece que son buenas y que siendo yo las voy a hacer. Usalo por ese lado, mejor. Y la envidia para mí nunca es buena o mala, positiva o negativa. Pero bueno, te quería redondear lo que suelen decir en algunas publicaciones. ¿Cuáles serían las estrategias para poder actuar si te tienen envidia? Bueno, ahora que más o menos vamos entendiendo qué es la envidia, de dónde proviene, la otra tarea justamente que nos ocupa es cómo actuar cuando esta se desencadena y nos volvemos sus víctimas. Y para eso nos tenemos que centrar en la que se considera, y otra vez pongo comillas, esa envidia mala, que tiene que ver con comunicar la situación con asertividad. O sea, no hay desavenencia que no se pueda solucionar con palabras adecuadas. Entonces, por tanto, el primer paso para solucionar circunstancias incómodas es hablar con la persona implicada. Y esto, aunque parezca obvio, a veces no es tanto, ya que por ahí encontrar esas palabras y el tono apropiado es importante. Y en este sentido, tus mejores aliados son las habilidades sociales y la asertividad. O sea, la asertividad quiere decir, vamos a hablarnos con la verdad. Y la meta es encontrar el equilibrio entre una comunicación, entre la comunicación inhibida y la agresiva, o sea, es decir, expresar la incomodidad sin quitarle importancia, pero evitando hacerlo de una manera brusca. Sobre todo cuando, si es una persona que no pasa por tu vida insignificantemente, muy poco, qué sé yo, ¿qué te importa? No, es difícil dejar contento a todo el mundo. Uno tiene que estar contento consigo mismo y ver qué atrae siendo sí mismo en su entorno. No todo el mundo te va a querer, pero los que están cerca son los que importan. Ahora, si dentro de los que están cerca empezás a encontrar alguno de estos tipos de cosas, bueno, ahí es donde te hablaba de enfrentarlos cara a cara con asertividad y no tratarte sin, diciendo lo que te pasa, pero sin ser agresivo. ¿En qué consiste esto que te hablo de asertividad, que es mucho de la psicología? Bueno, no agredir a los demás y, si es posible, no permitir que los demás sean agresivos con nosotros. O sea, respetar nuestros derechos a la vez que nosotros respetamos los de la otra parte. Y también que a la hora de expresarse importan las palabras, el tono y los gestos, y prestar también atención a tu comunicación no verbal y a esforzarse en que vaya en consonancia con lo que uno está diciendo, ¿no? Si uno está todo cruzado de brazos, cerrado y mirando para otro lado cuando está explicando las cosas, no habría coherencia. Y aunque parezca raro, uno cuando habla no hace eso, sí. Te digo que sí, muchas personas que atiendo a través de tanto tiempo ya de la numerología, vienen acá con toda la predisposición, recomendadas por otras personas, y vienen a escuchar y todo, y en algún momento cuando uno acierta en el punto de lo que le está afectando y se lo dice, la persona, muchas de las personas suelen cruzarse de brazos, todo como cerrando, como diciendo, sí, te escucho, pero lo que decís realmente me movilizó, me molesta, esa es la famosa, el famoso toque, ¿no? Que el sacudón de decir despertate, y generalmente hay que estar preparado para escucharlo. Cuando uno lo recibe, hay ciertas veces que se cierra así, aunque después obviamente lo agradece por la sinceridad y porque uno le dijo lo que le tenía que decir. Entonces, eso va por un lado. Otro punto, como para una vez que vamos viendo esto y podemos hablar y vemos si podemos solucionar esto, si podemos, genial, y si no, bueno, uno empezar a través de esta comunicación asertiva de rodearse con personas agradecidas, porque ante la energía negativa que desprende mucha gente, la solución más sensata es cambiar de ambiente. Ahora, hay veces que no se puede hacer nada por transformar a las personas, ni tampoco la atmósfera tóxica en las que están inmersas. Entonces, en estos casos, seguir invirtiendo fuerzas podría sentirse como darle un cabezazo a la pared, ¿no? Querer no va por ahí. Entonces, por eso que merece la pena cambiar uno de aires y encontrar otros compañeros que aporten buenas energías. O sea, esta clase de personas no sienten envidia ante tus logros, sino que los celebran. Entonces, encontrar ese tipo de personas que muestran el verdadero interés por las cosas buenas que te pasan y no de una forma falsa o sarcástica para criticarte cuando te da vuelta, ¿no? Criticarte por la espalda. Focalizarse mucho en los proyectos personales cuando uno se ve envuelto en medio de estos, entre comillas, celos que tienen que ver con la envidia, es habitual que el foco de atención se desvíe hacia afuera. Entonces, no obstante, hay que tener cuidado porque la envidia de los otros nos puede distraer. No es que te va de la envidia, te frena, no te salen las cosas por envidia o te salen mal por envidia. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que uno la libido la cambia de lugar. O sea, te distrae y te aleja de tus metas personales porque estás tratando de entender el porqué. Si vos no le hiciste nada, ¿viste? Como uno no lo tiene a eso, bueno, no entiende por qué el otro lo tiene, quiere entender. Y a veces ni el otro se entiende a sí mismo. Entonces el entender te vuelve a sacar poder y te distrae. Uno tiene que comprender que hay personas de determinada manera y que, bueno, que ya te digo, que uno tiene que estar focalizado y centrado en sus anhelos, y si encuentra compañeros de viaje para que lo acompañen, valga la redundancia, en ese trayecto, que sean con buena energía, espectacular. Y si no, bueno, en algún momento hay que pasar el tamiz, esa envidia. Cuando ya se pasa de ser una situación que, bueno, no todos estamos súper luminosos, qué sé yo, pero cuando la envidia ya pasa a tener una densidad, ¿viste? Cuando alguien está energéticamente pesado, bueno, ahí hay que dar las urras, bueno, chau, seguí tu camino, pasar el tamiz y darte cuenta que la vida tiene esos movimientos. Es lindo llegar a grande con una mesa chica, o sea, quiero decir, con esos amigos que tuviste durante mucho tiempo por determinadas cosas, pero es muy difícil llegar con los amigos de toda la vida, de siempre, de toda la vida. Vas a tener, ya te digo, esos que podés contar con una mano. Y está buenísimo. Y después vas a tener muchos que vas a querer mucho y no, por ahí no son de tu mesa chica, y muchos que parecía que sí, ya no están, y les da lugar a personas nuevas que te van a ir nutriendo porque uno ha ido evolucionando y es lógico que no estén los mismos de siempre al lado de uno. Entonces, uno va variando y seguramente aparecerán personas con una mayor motivación, que están contentos y no están tan pendientes de lo que vos hacés o no hacés. O sea, saber que hay gente, digo, que están contentos con vos, pero no están todo el tiempo comparándose. O sea, saber que hay gente que desea ser como ellos, que les hace experimentar más fuerzas a pesar de la envidia, con el fin de seguir mejorando sus habilidades. Así que por eso no te sientas incómodo si sos blanco de alguno de estos tipos de celos de alguien, pues más bien sentite agradecido porque tenés algo que vale la pena. Ahora no dejes que te lo contaminen. Digo si aparecen, no es necesario que aparezcan estas personas para darte cuenta que vos valés o que lo que estás haciendo es importante. Pero bueno, si aparecen y revisalo, y sácatelo encima porque en realidad no le están dando la importancia que vos le tenés que dar a lo que estás haciendo. Debajo por ahí de cada manifestación envidiosa también lo que hay en realidad es una muestra de admiración. Digo, ¿no? Desglosando, a ver esto de por qué le pasan esto. O sea, lo que ocurre es que la forma de expresarla no es a través de un halago, sino a través del desprecio. Porque si no, gastar energía de envidia en alguien que no admirás, no te inspira, no sentís que tiene el toque, es muy tonto, por no decir otra palabra. Tenés que estar, ¿no? Entonces, generalmente escondido atrás de eso hay un poco de eso. Es una manera de darle la vuelta a la envidia, digo, una manera de darle una vuelta a la envidia es actuar de una forma agradecida. Es como el amor y el odio, ¿no? Los dos ciegan. Lo que pasa es que el amor construye y el amor destruye. Pero los dos te ciegan. Entonces, muchas veces esa admiración está escondida de envidia porque la expresan de esa manera, porque son personas que están tóxicas, están negativas y que como todos en la vida tenemos que hacer un paso evolutivo, bueno, algunas personas tardan un poco más, que puede ser que lo den y bienvenido sea, después de algún tipo de crisis, a lo mejor esa crisis es que se pierda una persona como vos, que le ponga los puntos y le diga, mirá, no puede seguir así o no, es hasta acá y se dé cuenta, o por ahí no se dan cuenta nunca. Y tendrán que pasar por esta vida y en alguna otra aprender lo que vinieron a aprender y ser mejores personas. Así que bueno, ya te digo, una manera de darle vuelta a la envidia es actuar de forma agradecida, tanto con los demás como con uno mismo. A veces uno ve el logro del otro y se pone contento de ese logro y dice, ¿y por qué a mí no? Y le agarra como un gustito como de amargura porque uno no puede, no porque no quiere que el otro lo logre. Bueno, ahí hay envidia también, ¿no? La famosa sana. No hay una inspiración, porque vos no movés para llegar a eso, sino que sentís como que el otro puede y vos no, y que es injusto, pero vos querés que el otro le siga yendo espectacular. Pero ¿por qué a vos no? Bueno, ahí hay envidia también. Entonces, más vale ser agradecido, que te inspire eso, desearle lo mejor a esa persona que querés, que le está yendo bien. Y ser agradecido por lo que vos tenés o porque te diste cuenta que a través de lo que del logro de esa persona vos te querés motivar para estar mejor, aunque qué sé yo, vayas tras otra cosa, no sobre el mismo logro o algo parecido, ¿no? Qué sé yo, a lo mejor te es una persona, algún amigo, alguna amiga que decide bajar de peso, se pone súper bien y va y hace el esfuerzo y llega el verano y decís, ¿cómo está? Y vos te sentís medio incómodo con tu cuerpo, decís, bueno, a ver, qué lindo, mirá qué bien que se pudo, qué esfuerzo hizo, bueno, a ver, si yo como bien, con motivación, capaz que puedo lograrlo, y ahí uno arranca. Obviamente, reconociéndose a sí mismo, ¿no? Tratando de copiar y de inspirarse en esa motivación, pero aceptándose como uno es, porque a lo mejor esa persona, qué sé yo, es de un estereotipo. ¿Viste? Lo que sería el estereotipo de la belleza, qué sé yo, y vos por ahí tenés otra virtud y no tanto, pero no significa de que no puedas también estar más cómoda o más cómodo con tu cuerpo. Entonces ya te digo, siempre ser agradecido. Frente a los sentimientos negativos, uno tiene que tratar de ser agradecido y ser agradecido con las personas que los rodean. O sea, está bueno dar gracias por todo lo bueno que te aportan y por las cualidades positivas que te muestran, así que está bueno reconocerlo a eso y transformarlo en halago. Y por otro lado también tenés esos comportamientos con vos. Le erraste y te diste cuenta y encontraste la vuelta, decís, mirá qué bien que le di la vuelta, punto para mí, y también mimate un poco, ¿no? Aprender a valorar también tus atributos y tus virtudes. Bueno, quizás esta es la parte que uno menos practica, pero no debe dejarla de lado, porque justamente te digo que la gratitud es una habilidad que debes aprender Y cuanto más la pongas en práctica, más de forma natural te va a salir. Nosotros fuimos a jugar hace poco un torneo con los veteranos al rugby y había un montón de equipos y había una copa que te daban. Y la copa te la daban, entre otras cosas, como es veteranos, ya no es solamente por si jugás bien o ganás, sino te la daban, qué sé yo, si jugás bien, si ganás. Pero no que tenía que ser por eso. También era por la cantidad de jugadores que llevabas, por el trato que tenías cómo te manejabas en el evento, por el fair play, por el equipo que por ahí tenía jugadores más grandes, que siempre uno cuando ve que hay jugadores muy grandes que van, es como que siente una cierta admiración de decir, mirá cómo sigue jugando, o por un montón de cosas. Nosotros fuimos, jugamos un par de partidos, los ganamos muy bien a los dos, jugamos muy lindo. Pero íbamos con la gente justa, no teníamos los jugadores de una edad todavía como un mix ahí, no era que teníamos una persona muy, muy grande. Pero nos dieron la copa igual y nunca, no la esperábamos a la copa, porque nos faltaba justamente eso, tener dos o tres jugadores muy, muy mayores y tener más jugadores. Habíamos hecho una parte, que era la de jugar lindo y ganar. Pero hicimos una también que la hicimos inconscientemente y nos dieron la copa prácticamente por eso, porque fue lo que destacaron. Que desde que llegamos al evento hasta que nos fuimos, estuvimos agradeciendo todo el tiempo. Che, qué lindo que está, hacía mucho que no veníamos a este club, qué bien que le salió, qué bueno el tercer tiempo. Y cuando nos dieron la copa, nos destacaron por eso. Entonces, siempre es muy importante ser agradecido. Aparte te va a ayudar justamente a superar esa envidia y a no dejar que te contamine. Porque ya te digo, uno puede tener buenas intenciones y puede caer en esa envidia también. Porque verse envuelto en la envidia de otra persona no es para nada agradable, y no obstante forma parte de lo cotidiano porque es algo que a todos nos puede pasar. Y eso quiere decir que el enfoque más adecuado no se centra tanto en cómo evitarla, porque es algo que puede pasar, sino en qué hacer cuando esto pase. No estoy focalizado, si yo estoy focalizado todo el tiempo, a ver, si me envidian, ¿qué hago? Bueno, también corro el riesgo de ser un narcisista, ¿no? Entonces, yo transito la vida. Ahora, donde me conecto con esa energía, bueno, ahí tengo que ver qué hago. Una vez que me conecto, empiezo a sentir de que hay una energía densa, que no me doy cuenta, tengo un despertar de darme cuenta de lo que está pasando. Entonces, acordate, como para ir cerrando esto, que la reacción de envidia no tiene que ver con vos, sino que es una emoción que se proyecta sobre vos, que de hecho, ya te digo, hay investigaciones sobre revistas de ciencia cognitiva que hablan, que resaltan justamente la autoeficacia, la autoestima y la sensación de control que se relacionan con un mayor número de respuestas agresivas. Hay fruto que termina siendo fruto de esta emoción negativa, porque en el fondo hay una admiración, pero que una persona no puede verla con amor, sino que la mira con bronca, entonces la transforma en envidia. Así que, por sobre todas las cosas, una te quiero dejar, que es una recomendación, no soy quien para dar consejos, que por encima de todo vos no dudes de vos misma. Vos no dudes de vos mismo. Y como me decía un maestro en algún momento, lo mejor contra la envidia es ser exitoso. Así que bueno, ojalá que te haya servido. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. A pesar de los problemas.